Y no le han mentido, aquí estamos nuevamente, por supuesto. Yo sé que nos esperan, yo sé que nos esperan cada semana, cada lunes, para comenzar bien la semana. Aquí estamos, mediando la tarde, 17 horas, tranquis. Nos venimos a la hora de la 11 para compartir junto a ustedes esto que es Marcando Territorio. Todo el rock nacional durante 60 minutos que vamos a compartir con el amigo Cacho. ¿Cómo le va? Bienvenido Marcos Fabián Millagawin, nuestro productor y musicalizador, y también el señor Alejandro Cerda, musicalizador de este programa. Fabio Zapata desde aquí, les digo que son todos bienvenidos a compartir con nosotros lo mejor del rock nacional. Y mira, si sería lo mejor que comenzábamos con Ciro y los Persas y Caminando, de la placa 27, segundo álbum solista de Andrés Ciro Martínez y su banda Los Persas, grabado entre agosto y octubre del año 2012, que contiene 14 canciones, las cuales cuentan con la participación del ex bajista de Los Piojos, Vicky Rodríguez, coros en el tema Astros, Charlie García, compositor del Tango del Diablo, cuyo bonus track fue grabado junto a los músicos de tango Jorge y Juan Carlos Cardone, y los hijos de Ciro haciendo coros y tocando instrumentos en alguna de las canciones, como en Me Gusta y Fácil, entre otros. En tan solo una semana logró ser disco de oro y al poco tiempo logró el de platino. Fue presentado en la ciudad de Formosa el 29 de noviembre del año 2012. Dejamos a Ciro y los Persas en el comienzo con Caminando y nos vamos ahora al encuentro de Alma Fuerte, un tema de Trillando la Fina, octavo álbum de estudio de los Alma Fuerte, publicado en el año 2012 por el sello discográfico de Jesús. Su nombre se debe a las connotaciones campestres y nacionalistas que rigen la carrera de Ricardo Iorio. Contiene una versión del tema La Llaga, editado en el álbum A Fondo Blanco de 1999, originalmente en versión puramente folclórica, esta vez siendo interpretado con melodía propia del estilo de heavy metal. El disco fue presentado al público de forma oficial el 22 de septiembre de 2012 durante un recital en la ciudad de Santa Rosa. Durante el recital se interpretó uno de los temas del disco, Mamuil Mapú, en el que son nombrados los departamentos que componen la provincia de La Pampa, en la que se hace referencia también en otras canciones del disco. La tercera canción del disco está dedicada a un amigo de Iorio, apodado Pelusa, pizzero de profesión, como dicen en su letra, de la ciudad de Mar del Plata, este muchacho, ¿eh? Y Pa Pelusa es lo que vamos a escuchar ahora. Otra particularidad de este álbum es que al principio se vendió exclusivamente en los shows de la banda, ya que recién se puso a la venta en disquerías y tiendas a partir de marzo de 2013. Papelusa, Alma Fuerte. Música Celeste Blanco. Ella Mar del Plata arrastrando el dolor de vísceras rotas infectando un interior. A pesar de eso Alma Fuerte sonó, contentando a los metaleros del Atlántico. Papelusa dejó dedicada esta canción. Sepan los que gustan de aguantarse mi ladrido. Tengo un amigo de Alvarado y Peñarol, mestre de Topacio, pizzero de profesión, quien al verme en la mala a pata no me dejó. Quien al verme en la mala me brindó auxilio sin dudarlo. El matasano, ¿por qué motivo razón? El perro cristiano aguantó tanto dolor. Escuchó del tordo mi grave condición. Hurga en mis infiernos, él autorizó. Al verme en la mala, a pata no me dejó. Al verme en la mala, auxilio sin dudarlo, en Mar del Plata fue sucedido. En Mar del Plata fue sucedido. dejo dedicada esta canción. Aviso a los míos pasillando madrugó. Desperté y allí estaba este amigo, quien al verme en la mala, a pata no me dejó. Quien al verme en la mala, me brindó auxilio sin dudarlo. En Mar del Plata fue sucedido. En Mar del Plata fue sucedido. En Mar del Plata tengo un amigo. Es papelusa, él lo dedico. Lo mejor del rock nacional está aquí en Marcando Territorio y nos dice ahora que nos vamos al encuentro de la placa La Argentinidad al Palo, este disco doble de los Bersuit Vergarabat editado en el abril de 2004. La placa discográfica fue grabada en Estudio del Cielito durante los meses de noviembre y diciembre de 2003 con la producción de Gustavo Santaolalla y las canciones tienen letras de protesta social. Fue un disco doble que salió a la calle en dos etapas. El primero de estos dos discos fue La Argentinidad al Palo, el CES, así se llamaba, mientras que el segundo, con un mes de diferencia, se llamó La Argentinidad al Palo, lo que CES. Posteriormente salió una edición que contenía ambos discos. Con su doble disco de La Argentinidad al Palo, La Bersuit dio más de 100 shows nacionales e internacionales durante el año 2004, siendo así el grupo que con más convocatoria a nivel nacional y un amplio alcance en el plano internacional. El cierre del año de La Argentinidad al Palo fue en un multitudinario show en Mendoza, donde se registraron las imágenes y el audio para la edición de un DVD de esa presentación. La versión de Garabat y La Soledad. Marcando Territorio. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también, por aquel que con violencia sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros de después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera, por la noche la soledad desespera, que por la noche la soledad desespera. Noche la soledad desespera, espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Vamos a compartir la última pausa del día de hoy. La última, no, la primera. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo la última? Por favor. Y bueno, es la producción la que me dice así, ¿viste? ¿Qué te digo? Bueno, nos vamos a la pausa con Juan Carlos Baglietto, que a mediados de 1981 se lanzó como solista, realizó su presentación en Capital Federal, pero no logró trascendencia sino hasta que se consagró como revelación del Festival de la Falda en 1982. Para ese entonces había armado el grupo Soporte con Silvina Garré como corista, Fito Páez como tecladista, Rubén Goldín en guitarra, Sergio Sainz en bajo y José Zapoguilera en batería. Esta fue la banda con la cual grabó Tiempos Difíciles, el primer álbum de un músico de rock argentino que alcanza el disco de oro. Muchos álbum debut, ¿no? En el álbum debut que alcanzó el disco de oro fue el primero, Juan Carlos Baglietto. Muchos de sus temas, como Mirta, de regreso, era en abril, alcanzaron una gran difusión en las radios de Buenos Aires. Este éxito frenó un poco las ventas de Actuar para Vivir. Su sucesor, en 2010, Tiempos Difíciles, llevaba vendidas más de 130.000 unidades. De aquella placa, tema de Fito Páez, La vida es una moneda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el Sri Lanka avenida. días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una y en la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días.